11 minutos, 3 de la tarde, 11 minutos. Vamos a comenzar rápidamente con nuestra programación. Recuerde, el 2970910 está a su disposición. También el 2970330. ¿Usted quiere programar? ¿Usted quiere saludar? ¿Usted quiere saludar a alguien en especial? Quizás algún cumpleañero, alguien que esté onomástico, algún aniversario, lo que sea. Para eso estamos. Quiere saludar a sus compañeros de trabajo, quizás están escuchando la peguita, van en el auto, van compartiendo, ahora ahí están conversando, se toparon con nuestra sintonía, se quedaron, ya pues, nos puede llamar entonces y ahí solicitar ese saludo y alguna canción, ¿por qué no? 2970910 y también el 2970330 para acompañarnos en esta su tarde fantástica. Soñar, soñar, después remé, remé. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros auspiciadores para esta su tarde fantástica, ¿cierto? De día miércoles 19. La bienvenida para Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mufflers para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar está en la 10 Oriente 7 y 8 Sur, acá en Talca. ¿Se le acabó el gas? No se preocupe, llame ahora mismo a su distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós. Los teléfonos son el 222-2073 y también el 223-1555. Llame ahora mismo usted también, pues haga su pedido de gas y verá cómo nuestros amigos de la distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós serán los encargados de llevarle en pocos minutos el gas a su hogar. Y también nos acompaña a esta hora la importadora comercial Victoria, el lugar donde usted va a encontrar todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños, también ahí en su local Victoria Cumpleaños, eso y mucho, pero mucho más. Importadora comercial Victoria, siempre con novedades en la 1 sur entre 9 y 10 oriente, en pleno centro de la ciudad, para no perderse. Ya, estamos también a través de las redes sociales. Usted está conectado al Facebook, entonces aproveche de visitar nuestro fanpage, ¿cierto? Nos puede encontrar como Radio Fantástica Talca, así tal cual. Radio Fantástica Talca, para estar en contacto con nosotros a esta hora también. Ahí nos puede dejar su mensaje, su publicación, algún comentario, algún saludo, ¿cierto? Lo que usted quiera, puede opinar sobre nuestros programas, puede opinar sobre las noticias que ahí también están publicadas, ¿cierto? Noticias durante todo el día, nuestra programación, fotos, videos, todo eso usted lo va a poder encontrar en nuestro fanpage Radio Fantástica Talca. Y así estar en contacto directo con nosotros, pues, ¿ah? Sí, también lo estamos revisando siempre. De hecho, estamos conectados ahora a través de nuestro fanpage Radio Fantástica Talca. Así que si usted nos quiere escribir, no hay problema. Ahí también lo va a poder hacer. Y también lo va a poder hacer a través del WhatsApp, ¿cierto? Que es el número 540-38-323. 540-38-323 para estar ahí también en contacto, pues, ¿ya? Saludos para Mauricio, que nos escribió delante en nuestro WhatsApp, ¿cierto? Dice por acá, mire cómo nos llegan los mensajes hasta ahora. Dice, amigos, un saludo, ¿cierto? Para ustedes, estoy escuchando en Camino a las Rastras, sector Purísima, el 0966. Saludos para toda la gente que está en el WhatsApp. Usted nos puede mandar sus mensajes, ya que estamos en vivo y en directo en esta su tarde fantástica. Y ahora nos quedamos con la música de Luis Miguel, Labios de Miel.

25 minutos faltan para que sean ya las 4 de la tarde. 25 para las 4. Está lindo el día en Talca, París y Londres. Está lindo, ¿cierto? Lindo día tenemos acá en nuestra capital regional. Y agradable temperatura también, pues, ¿cierto? Estamos revisando por acá la temperatura actual en nuestra ciudad de Talca, que es de 18 grados, con una sensación térmica de 20, que era lo que ya le habíamos, le hemos estado contando durante toda esta semana. Agradables temperaturas, ¿cierto? Mucho sol. Lo único que el sol va a durar hasta el día jueves solamente, ya que para el día viernes se espera ahí un cambio un poquito brusco en lo que hemos tenido durante esta semana, ya que se esperan de partida para la mañana cielos nublados y algunos chubascos, algo de agüita, para el viernes por la tarde. ¿Ah? Eso es lo que ya se está viendo en el pronóstico que tenemos acá en nuestra mesa de trabajo. ¿Ah? Sí, pues no sería tanta agua, pero caería algo, por supuesto. Hay mucha gente que está planificando cualquier cosa, algún panorama en especial y... sí, pues, entonces ahí tiene que correr los planes. Gente que juega la pelota también. ¿Ah? Yo juego a la pelota los días viernes. Y entonces muchos de los que jugamos a la pelota los días viernes estamos cambiando la fecha y decimos, juguemos el día jueves mejor, chiquillo. Si no, vamos a quedar todos mojados. ¿Ah? Sí, pues un saludo para todos los futboleros. Mucho de los de la gente que trabaja incluso en la oficina, en la construcción, qué sé yo, en las diferentes industrias. Después de una semana ardua de trabajo, se preparan para reunirse con los amigos el día viernes, el día sábado quizás, y algunos también el día domingo para pegarse su pichanguita en alguna de las diferentes canchas de futbolito que tenemos acá en la región. Y hay algunos que son más futbolistas y que juegan en los clubes amateur, ¿cierto? Y que ya ahí el día domingo están pero preparados y concentrados para disfrutar de el deporte rey, pues, como lo es el fútbol. Saludos para ellos también, chiquillos. Profesionales o no, nos gusta el fútbol y a muchos nos relaja, ¿cierto? Nos entretiene, saca las tensiones de repente de una jornada de trabajo, de una semana en donde quizás no fue lo mejor, en donde pasó un poquito de rabia, pero llega el fin de semana, le toca jugar y a usted se le va todo, que sería bonito ser como los futbolistas, poder jugar a la pelota y que nos pagaran. Sería lindo, ¿eh? Pero lo hacemos por entretención, porque a muchos nos gusta y es muy pero muy bonito el fútbol, bien por los que tuvieron el talento como Alexis Sánchez, ¿cierto? Que tienen talento en los pies y que se lucen ahora en todo el mundo y que para más ganan buen billete. ¿Ah? ¿Quién como ellos? A mí me habría gustado, ¿por qué no? Pues pastelero a tus pasteles, eso sí. ¿Ah? Yo estoy en lo que me gusta, Alexis Sánchez también está en lo que le gusta, ¿cierto? Eso es, pues. Oiga, nos vamos a ir a San Clemente, ya que esta comuna será la primera comuna de Chile con alumbrado público inteligente, mire. ¿Ah? Qué bien. La comuna de San Clemente será la primera en poner en funcionamiento un moderno sistema de telegestión. ¿Ah? El mismo que ya ha demostrado sus ventajas en materia de eficiencia energética y también en seguridad en otros países, y de manera experimental en Smart City de Ciudad Empresarial en La Reina. En Santiago también lo pusieron esto. Lo anterior en el marco de la adjudicación del servicio de suministro para el recambio masivo de luminarias, ¿cierto?, del alumbrado público de San Clemente, correspondiente a un programa piloto de actividades de mejoramiento también en materia, desarrollado por el Ministerio de Energía e implementado por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética en la comuna. En este contexto, el oferente ganador de esta propuesta resultó ser la empresa AINCO, que posee más de 20 años de experiencia en Chile, la que instalará tecnología, alta tecnología, ¿cierto?, pionera en telegestión en el país. Y en San Clemente se van a cambiar 2.104 luminarias tradicionales por tecnología LED. A esto se sumará también un sistema de telegestión programado por especialistas para operar todo el sistema comunal. ¡Qué bueno! Muy, pero muy bueno. Felicidades y un saludo para toda la gente de San Clemente también. Qué bueno que comunas más pequeñas, no solamente acá en Talca, se den este tipo de oportunidades que son muy, pero muy buenas. De hecho, Talca ya debería estar cambiando varias de sus luminarias por alumbrado LED, que por lo demás da mejor luz, son más eficientes, gastan menos y duran mucho, pero mucho más. Sabemos que hay en algunas calles, en algunos pasajes por ahí, en algunas intersecciones ya se está se están poniendo luminarias LED, pero lo ideal sería es que toda la ciudad también tenga y puedan claro, pueden tener un mejor alumbrado, pues. Nos lo merecemos ya, pues. ¿Cierto? Estaría muy, pero muy bueno. 19 para las 4 de la tarde. Seguimos en esta tarde fantástica de miércoles. Hoy te quiero contar, finalmente confesar. Sin pena voy a gritarlo a cuatro vientos. Quiero sin timidez gritarlo de una vez, esta locura de amor que por ti siento. Siempre yo quise ser en tu vida mujer, aquel que juega el papel protagonista, el que hace de galán, el buen mozo Don Juan, el que por tu amor me busca de conquista. Permíteme, nena, aunque sea en una escena, ser príncipe y cantarte una canción, y así interpretar el papel principal en la pantalla de tu corazón. Eres el galán de tu novela, tu galán yo quiero ser, el que juega el papel protagonista, que no te quita la vista. Eres el galán de tu novela, tu galán yo quiero ser, ser príncipe y cantarte una canción de corazón. Con luces, cámara y acción, voy en busca de tu amor. Eres el galán de tu novela, tu galán yo quiero ser. Que lo que tiene a mí me vuelve loco, me vuelve loco. Los galanes de novela. Y ahora nos vamos para comerciales. Quiero ser. No me bajes del rating, mamita, pase en el aire con vida. Quiero ser galán de tu novela, tu galán yo quiero ser. Sácale la antena a tu corazón y sintoniza todo mi amor. Quiero ser galán de tu novela, tu galán yo quiero ser. Un televisor en blanco y negro o de cualquier color. Cantarte una canción y así Faltan 15 minutos ya para que sean las 4 de la tarde, 15 para las 4. La hora la indica. Ah, ¡qué tiempos aquella! ¿Eh? ¡Qué tiempos aquella! Nos acordamos de Don Nelson Torres también, con ese gran programa, ¡qué tiempos aquella! Uy, ¿qué me están mandando por acá? Me están mandando por acá una canción a través del Twitter también. Estamos en Twitter, en Fantástica RTV. Ahí usted nos puede seguir. Ah, ya nos están programando una canción a través de las redes sociales también. No hay problema. Ahí lo vamos a tener todas en cuenta. La Jimenita, como siempre, todos los días en la sintonía, nos dice que le mandemos un saludo a ella, a su hijo Brandon y también a su nuera con una canción, con El Taxi de Pitbull. Que de ahí se la vamos a tocar también, no hay problema, ¿ya? Antes, le cuento que estamos con la importadora comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, los accesorios para el baño también, lo que está faltando, lo que ya hay que cambiar, eso y mucho más está en importadora comercial Victoria. Siempre con novedades en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente. Cuando se le acabe el gas, el problema es grande, ¿cierto? Pero la solución es muy simple y está en su teléfono. Llamando al 222-273 y también al 223-1555, los teléfonos de la distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Ellos trabajan todos los días, pues, ¿eh? Y le llevan el gas a su hogar. Reparto gratis a todo Talca en el teléfono 222-273 y 223-1555. Y Ceiling Car también nos acompaña, que cuenta con silenciadores flexibles y mufflers para que puedas transformar tu auto en un vehículo completamente deportivo. Ceiling Car está a las 10 Oriente, 7 y 8 Sur. Nos vamos a meter un poquito en plano deportivo. Sabemos que esto es materia de nuestro gran amigo y colega José Burgos Campano, pero no sé si le llegó a usted, Pepito, la información de la venta de entradas para el partido del amistoso de Chile. Sí, también, pues cierto, le llegó, pero si es que alguien no alcanzó a escuchar, bueno, yo se lo voy a comentar nuevamente que ya están en venta, ¿ah? El partido que va a jugar Chile con Paraguay, el 5 de septiembre, ya queda un par de días más, en el Estadio Nacional ya se están vendiendo entradas. Hay gente que quiere asistir a este encuentro y nosotros le vamos a contar cómo lo puede hacer y cuánto le va a costar si es que quiere. Pues mire, la NFP confirmó ya el día de hoy justamente que se encuentran ya a la venta a través del sistema Ticket Pro, esto a través de su página www.ticketpro.cl, los precios para el partido que se va a jugar el 5 de septiembre a las 6 de la tarde en Santiago. Los precios son los siguientes: la categoría 1, que es el sector pacífico, 39.200 pesos. Ay, ay, ay. El sector Andes, 22.400. Ay, ay, ay. Sector 3, que sería norte y sur, codo pacífico norte, 16.800. El codo Andes norte, 16.800 también. Lo mismo con el codo Pacífico Sur, también 16.800, y el codo Andes Sur, 16 luquitas, ¿qué le parece? Y nos queda uno más, que es el sector Norte y Sur de la categoría 4, en donde está la Galería Norte. Aquí ya vienen los precios más bajos, pero hasta por ahí nomás. La Galería, la más baja, 11.200 pesos. Y la Galería Sur también 11.200. Los niños hasta 2 años ingresan gratis y desde los 3 años hacia arriba pagan la entrada general. No hay precio para niños, chiquillos. Y eso queda amistoso, ¿eh? Ya me imagino ya cuando sea un partido de clasificatoria nos van a tirar el medio palo. Viste todo el mundo, sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. En el taxi

Ahí estaba la música de Ricky Martin en esta tarde fantástica. Son ya las 4 de la tarde con 7 minutos. 4 de la tarde con 7 minutos. Estamos acompañándola hasta un poquito antes de las 5 en esta primera parte de la tarde fantástica. Luego, Luis Ortiz es el encargado de seguir acompañándoles en este miércoles 19. Muchas felicidades para los Marianos, ¿cierto? Mariano, tengo entendido que está de onomástico el día de hoy. Déjeme confirmarlo para no equivocarme. Estamos a 19. Claro que sí, pues. Mariano, felicidades en su día. ¿Ah? Para todos ellos, un gran saludo desde la tarde fantástica. Para los que están de cumpleaños también, un gran saludo. Esperando que lo pasen muy, pero muy bien. ¿Ya? Déjeme ver por acá. ¿Ya? Ah, esto le vamos a contar de inmediato ya. Esto es terrible, ¿ah? ¿Eh? Ocurrió en el metro de Santiago. ¿Ah? Una persona en el metro, no sé en qué habrá estado pensando, pero agredió a una persona ciega en el metro. Y las redes sociales también estaban bien indignados con lo que había ocurrido ahí, pues. ¿Ah? De hecho, una persona hasta lo grabó y lo subió a las redes sociales. Y esto llegó a la televisión. Y imagínense, se hizo conocido totalmente este caso, pues. El canal de televisión comunitario Quilicura TV se va a querellar contra el agresor de su conductor, Manuel Alarcón, imagínense. ¿Ah? Además, esta persona no vidente es conductor de este canal de televisión comunitario, pues. ¿Ah? Y su nombre es entonces Manuel Alarcón, quien sufre ceguera y que fue golpeado por un pasajero del metro la tarde de ayer en la estación Plaza de Armas de la Línea 5. El presidente de la agrupación Entre Ruedas y Bastones quedó inconsciente por el golpe de su agresor, que iba sentado en el piso y fue pasado a llevar con el bastón. Qué tontera más grande, ¿eh? Dicen, el comunicado dice: condenamos enérgicamente la brutal agresión que sufrió nuestro amigo, colega de labores. Solidarizamos con su compañera de vida y familia. En las próximas horas, también dice este comunicado, interpondremos una querella criminal contra el agresor de nuestro compañero. Dice. A continuación también, dice también, a ver, debido a la brutal agresión sufrida por Manuel Alarcón, conductor de el canal Quilicura TV, Canal 6 Comunitario, y presidente de la agrupación Entre Ruedas y Bastones, a la que pertenece el canal, denunciaron la agresión y dijeron que no se iba a quedar así. Yo creo que no solamente el canal en sí debería tomar acciones, sino que también debiera hacer algo el gobierno. ¿Eh? Esto no puede volver a ocurrir ni siquiera en una micro, ni en un bus, ni en ninguna parte. ¿Qué le parece a usted? Por supuesto, pues. Vamos a la música. Aquí llega Miriam Hernández. Para mí, bien para mí ese hechizo, ciclón que me trae de Ella se hace la bruta pa' cotizarse conmigo enfrente. Ella se echa la gata en celo contigo. Te cortaré el oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mí, ¿qué matas? Yo sigo tranquila como una paloma de esquina. Mientras ya se pasa en su baile al lado mío, yo de aquí no me voy. Lo que está pa' mí, ninguna va a poder quitármelo de un tiro. Yo soy lo que come tiro. Si ella te complace con todos tus caprichos, yo te llevo un malecón por un caminito. Me dicen que tu novia anda con un rifle, porque me vivo hablando mambo pa' ti que no lo permite. Yo no tengo la culpa de que tú te enamores. Mientras él te compra flores, yo compro con... Yo soy loca con mi tigre. Cuanto más raya mejor, y mira, eso es lo que dice. Yo soy loca con mi tigre. Son las 4 de la tarde con 18 minutos. Saludos para Aileen, para su papá, nuestros auditores allá en el sector el Oriente, que están compartiendo junto a nosotros. Están en casita y están escuchando el 92.3 FM. Un saludo grande para ellos. Había también para una amiga y también de Aileen, que estaba con ellos, ¿cierto? Y que nos llevaron hace poquito, pues. ¿Ya? De ahí la vamos a programar la canción que nos pidieron. Esta es una canción la que nos pidió de un artista que no es muy conocido acá en nuestro país, pero la canción ahora se está haciendo popular porque es parte de la banda sonora de la teleserie del Mega Papá a la Deriva. Así que de ahí la vamos a escuchar, sí, ¿ya? Después de la pausa que viene lueguito. Y tengo que contarle que estamos con la importadora y comercial Victoria, pues, para cambiar las cosas en el hogar, para cambiar los artículos de menaje, decoración, para regalonear a los más chiquititos con los juguetes, también usted los va a poder encontrar ahí, los accesorios para el baño, los artículos para la cocina, y también artículos para cumpleaños. Para preparar esa celebración especial, vaya a Victoria Cumpleaños, donde también va a encontrar todo, pero todo, todo, todo. No va a tener que estar comprando una cosa en un local, otra cosa en otro. No, vaya a la segura y también va a encontrar todo para esa celebración especial o ese cumpleaños que usted está organizando. Victoria Cumpleaños, 1-9-10 Oriente, junto a Comercial Victoria. También estamos con la distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós. Cuando usted se le acabe el gas, llame de inmediato al 222-2073 y también al 223-1555. Ellos son los encargados de llevarle el gas hasta su hogar. Distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós también nos acompaña. Y Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y Mafles para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Váyase a Lencar, váyase a la segura. 10 Oriente, 7 y 8 Sur. En Estados Unidos, le cuento, se aprobó la comercialización del Viagra femenino. ¿Ah? Sí, Mish. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos aprobó el Viagra femenino, un tratamiento para la falta de deseo sexual en las mujeres con la droga que contiene flibanserina. La nueva píldora rosada saldrá al mercado bajo el nombre de Adi. Y la aprobación brinda a las mujeres que padecen de bajo deseo sexual una posibilidad de tratamiento verificada. Así lo dijo la directora de investigaciones, estadounidense, quien dice que está interesada esta píldora en proteger y promover la salud de las mujeres y que ella se siente comprometida, ¿cierto?, en apoyar también el desarrollo de preparados seguros y efectivos para ellas. Sin embargo, la eficiencia de la llamada Pink Viagra es controvertida. De acuerdo con investigaciones difundidas también por ahí en Estados Unidos, las mujeres que lo tomaron tuvieron entre media y una vez más sexo al mes que las que tomaron un placebo. Se trata de un valor muy bajo, aunque algunos especialistas dicen que puede hacer la diferencia para una pareja, sin duda. Mira, el Viagra femenino. ¿Cuánto tiempo más cree usted llegar acá a Chile? Si es que ya no se vende, ¿eh? Porque parece que había un Viagra femenino. Natural, pero que igual servía para él, ¿eh? Nos vamos a ir a la música. Aquí está María José Quintanilla, Recordaré. La luna se avecina. Cuando camino por las calles voy pensando en aquella esquina, aquella esquina, aquella esquina, donde la noche se vuelve vida, donde mi cuerpo desaparece revoloteando entre mis amigas. Recordar.

de verdad, de aquellos, ¿eh? Inolvidable. La teleserie de TVN sigue buscando cautivar a la audiencia, ¿cierto? Y esta tarde nos revelará una romántica escena en donde Gary, interpretado por Pancho Reyes, le preparará a Diana, interpretada por Claudia Di Girolamo, una linda cena para que ambos vivan su primera vez. Desde que se casaron, ¿cierto? Hace un tiempo atrás, que ambos no han logrado consumar su amor debido a las sospechas de Diana sobre las infidelidades de Gary. La ardua tarea de encontrar a los 33 nietos y los temores tras los años de viudez de ella, todo esto había postergado este momento en la pareja. Sin embargo, el galán por fin logrará que su mujer se entregue a él. En el capítulo de esta tarde de la producción vespertina, Gary le regalará un romántico y pasional momento a Diana que incluye pétalos de rosa sobre la cama, champaña y hasta jacuzzi, que harán que Diana caiga rendida a sus pies y por fin puedan concretar el anhelado momento. Si bien esta teleserie en términos de rating no le va de lo mejor, sí a través de las redes sociales ha cautivado a mucho público, lo que la ha hecho merecedora de, en varios capítulos, de un trending topic a nivel nacional. Ahora nos vamos a ir hasta Chilevisión, ya que ayer se vivió un momento de aquellos en el programa Manos al Fuego. Ah, tras esto, una joven pareja se ganó una ola de troleos tras su participación en este programa, pues... ¿ah? Fue muy bueno. Anoche se vivió un nuevo capítulo de este programa y pese a que aún no comenzaba, ya se había convertido en trending topic a nivel nacional. En esta ocasión el programa se trasladó a la ciudad de Iquique, una de las más infieles de nuestro país, lo que quedó demostrado tras lo vivido anoche. La primera pareja en participar fue Absalón y Marcela, esta última puesta a prueba por él, porque no sabe cómo se comporta cuando no estás a su lado. Al pobre joven dudas no le quedaron, porque desde el primer minuto su pareja no paró de coquetear con el modelo argentino que supuestamente le tenía que hacer un masaje. Le lanzó flores, en doble sentido, se quitó el bikini, perrearon, le dio un piquito y hasta un beso con lengua, ¿eh? Mientras tanto, su pareja no podía creerlo. La actuación de la mujer fue tal que en Twitter se originó un troleo generalizado en contra de ambos participantes. ¿Ah? Imagínense. Claro, después, en el final del capítulo, se supo que no, el hombre no quería nada, pero nada, nada con ella. Y, ¿para qué vamos a decir? Pues, la niña quedó como hot, hot, hot. Y nos llegan noticias desde UCB Televisión, ya que el huevo fue en salida. Ahora quiere animar el Buenos Días a Todos. ¿Ah? Él dice que si llega él al Buenos Días a Todos, subiría 3 puntos al tiro. ¿Qué le parece? Se tiene fe el hombre. El huevo fue en salida, quien vive uno de sus momentos, de sus mejores momentos en el canal UCB Televisión, con su programa Melate, que va a la 1:30 de la madrugada y promedia 4 puntos, dejándolo solo detrás de Mega en ese horario. Y a pesar de todo esto, el animador quiere seguir dando un paso adelante en su carrera y aseguró que le encantaría animar un matinal. Según dijo el diario La Cuarta, ahora en el Melate he aprendido que es un matinal del trasnoche. Luego explica que entrevistó a doctores, ufólogos, a gente de terapias alternativas, a políticos, gente del espectáculo, y creo que he andado bien. Y si el día de mañana pudiera tener un matinal, sería feliz. Ahondando un poco más en el tema, afirmó que los matinales de Mega, Chilevisión y Canal 13 ya están consolidados, y que con respecto al de TVN, ahí se podría hacer algo. Me gustaría poder llegar a programas en donde uno puede ir de menos a más, dice. No me gustan los que ya están armados. Hablando hipotéticamente, el huevo Fuensalida cree que el matinal de Chile le daría un toque de alegría, despertar la mañana, ¿cierto?, sacudirla un poco, ser más espontáneo. Creo que le falta eso. Hace falta eso que teníamos los animadores de los 90. Hay que recuperarlo un poco. ¿Se tiene fe el huevo Fuensalida? Vaya a saber usted si es que llega algún día al matinal de Chile, bueno, ¿no? Luego estamos con las noticias de la música. Hey, yeah. Faltan 18 para las 5. Aquí está Noel. ¿Quién como tú? El perfume de su almohada, tú lo conoces bien. Y la humedad de sus sábanas blancas también. Qué suerte la tuya, que puedes tenerla a tus pies. Sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? Que solo en tantos besos se duerme. ¿Quién como tú? Que tarde a tarde esperas que llegue. ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus bebés. ¿Quién como tú? Disfrutas bien, y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. Para las 5 de la tarde, 15 para las 5, avanza rápido, ¿eh? Avanza rápido, está tan lindo el día que no queremos que termine. Está lindo, Dios lo bendiga para no agiarlo, dicen por allá. Los agradecimientos a esta hora para Selencar, ¿eh? ¿Usted tiene algún problema con el tubo de escape? ¿Tiene algún problema con el silenciador de su auto? Entonces no se complique, vaya a Silencar. Ellos tienen la mejor solución para usted. Silencar está en las 10 Oriente 7 y 8 sobre Cantalca. Cuando se le acabe el gas, el problema es un poco grande. Pero la solución no es tanto, porque está en su teléfono. Llamando al 222-2073 y al 223-1555, su problema de gas se soluciona en un par de minutos. Llamando a la distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós, está el problema solucionado. Y las gracias también para la importadora y comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho más. Importadora y comercial Victoria. Importadora y comercial Victoria. Está en la 1 sobre entre 9 y 10 Oriente, junto a su local Victoria Cumpleaños, también ahí en la vereda norte. Le espera. Vamos a las noticias de la música. Vamos entonces. Y estas llegan desde Colombia, ya que Carlos Vives, una más, Uno más que quiere cantar en Cuba. Ya son varios los artistas que tienen ganas de ir a la isla a hacer de las ollas. Carlos Vives dijo hoy que le encantaría ir a Cuba si hubiera una invitación, y señaló que lo más importante para avanzar en la nueva relación entre Estados Unidos y Cuba es sanar las heridas. A mí me encantaría, dijo él, ir a Cuba, me encantaría ir de una manera como va uno a otras partes, ¿cierto?, a cantar, dijo Vives a una agencia norteamericana durante una visita que tuvo también a la ciudad para promover su CD y DVD más Corazón Profundo Tour, en vivo desde la Bahía de Santa Marta, que se ha vendido como pan caliente. Vive fue uno de los cantantes que en el 2009 desistió de viajar a La Habana en ocasión del polémico concierto masivo Paz Sin Fronteras, junto a otras figuras como Juanes, Miguel Bosé y Olga Tañón. Nunca hubo mucha claridad de lo que íbamos a hacer, dijo al recordar esa ocasión, pero ahora señaló, sí, me gustaría, y siempre recibo mensajes de Cuba de gente que hace mucho tiempo recibió mis canciones y se identifica y me escribe. Yo creo que todos tienen sus variedades y dolores y sus heridas. Lo importante es que se vayan curando y esas diferencias no crezcan a través del tiempo. Sino todo lo contrario, dice. Agregó sobre el acercamiento, ¿cierto?, entre La Habana y Washington tras más de 5 décadas. Dijo que se siente identificado con los cubanos porque de donde él viene, que es la provincia de Santa Marta, perfectamente podría pertenecer al país de Cuba, Puerto Rico o Venezuela, porque culturalmente somos muy cercanos y por ser caribeños. Su CD y DVD, lanzado la semana pasada, fue grabado en Santa Marta en un concierto ante 50.000 personas en la playa de Cocos de su tierra natal. Es el primer disco en vivo del promotor del vallenato típico de la costa atlántica colombiana. Incluye canciones de pasados discos como Volvían a ser, Cómo le gusta tu cuerpo y El mar de tus ojos, además de Pamaite y La tierra del olvido. Y nos vamos a despedir junto a uno de esos grandes éxitos que se hizo muy popular en los años 90 y que de hecho fue parte de la banda sonora de una teleserie muy popular acá en Chile, como lo fue Sucupira. Esta canción se llama Pamaite. Nos vamos hasta mañana. Ya viene Luchito Ortiz, ¿cierto? Ya viene, ya está acá en nuestros estudios. Cuídense, que tengan una gran tarde. ¡Palenque! Y nos encontramos mañana después de Señal Deportiva. La tarde fantástica, fantástica.